yo les vamos a cantar esta, dedicada a las trigueñitas. Véngase, compadre. Véngase, compadre. ¡Ja! Mi trigueñita, cuando sepas cuánto te amo, nunca en la vida tú me vas a abandonar. Mi trigueñita, no me des un desengaño, soy siempre tuyo, no lo vayas a dudar. Cuando te miro, trigueñita, que no te hablo, me duele el alma y me dan ganas de llorar. Cuando te miro, trigueñita, y que no te hablo, me duele el alma, me dan ganas de llorar. Mujer, tú eres mi amor, mi fe, mi dicha, mi esperanza y mi pasión. Yo te entregué mi corazón, no tengas miedo que te pague con traición. Cantar, te alabo a ti, hoy al que te ama sin cesar. Mejor morir sin tu candor, no quiero vida sin tu amor. Pánfilo, qué lindo es estar enamorado. Una trigueña chula, chula, chula. Éntrale, compadre, venga. En mi cantar te alabo a ti, hoy al que te ama sin cesar. Mejor morir sin tu candor, no quiero vida sin tu amor.